Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Esta noche aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Estamos empezando como todos los jueves a las 10 de la noche. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Y pues bien amigos, les recuerdo también que tenemos nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx y les agradezco a todos los que nos han dado estas grandes recomendaciones y estas grandes, bueno, nos han contactado por medio de esta página en la pestaña que dice contacto, nos han estado escribiendo y realmente son ustedes muy grandes. Alabo mucho estos mensajes que me envían la gran mayoría, pues felicitándome, dándome opiniones y todo. Y sí he recibido uno que otro mensaje con algún tipo de crítica y la verdad es muy bueno porque la gente de las críticas aprende, ¿no? Una vez me dijeron que, por ejemplo, necesitaba yo y tomarme un poquito de tiempo para poder respirar, porque mi respiración se escuchaba un poco más cerca en el micrófono. Entonces, qué bueno que me dan esos tips, porque gracias a eso sigo creciendo y sigo creciendo para todos ustedes. Y esta noche realmente es un placer para mí estar aquí de nuevo. Y hoy no tengo invitado aquí en cabina, pero este va a ser el primero de varios programas, de una serie de programas que vamos a hacer sobre estas torres monumentales que se están construyendo, no nada más en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, sino también todos estos edificios tan altos, estos rascacielos mexicanos que se están haciendo. Y los que están en proyecto de hacerse, como la Torre Reforma ahí en la Glorieta Colón, de la cual también vamos a hablar. Y pues en realidad, ¿qué opinan de todos estos temas? La verdad es que sí me gustaría muchísimo escucharlos. Y también me gustaría mucho escuchar sobre el programa que tuvimos la semana pasada, que pues fue muy interesante con estas invitadas que tuvimos. Realmente a mí me llamó muchísimo la atención. Espero que a ustedes también. Quiero mandar un gran saludo a la arquitecta Mari Fernández, quien me mandó un mensaje increíblemente. La verdad es que ella está en España, es española, está, bueno, viviendo allá. Vino aquí a la Ciudad de México. Estaba ella. Casualmente, fíjense cómo son las cosas, increíblemente estaba ella en un antro un sábado en la noche escuchando a DJ Joe, quien transmite todos los sábados a las 8 de la noche pura música corrida, pura música continua de los 70s, de los 80s, y él, nosotros pues debido a esta gran amistad que tengo con él, le di un espacio en nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx y allí hay una pestaña donde dice 70s and 80s The Mix. Entras a esa pestaña, le picas y te va a mandar a una página de él que está creada por él, y todo lo demás. Pero obviamente tienen que entrar ya sea a la página de él o a nuestra página por esta dirección que les acabo de dar. Se las repito, www.radio.elitespacios.mx, y en realidad es una página nueva. He recibido muchas felicitaciones por esta página. Pues esta chica, siendo arquitecta, estaba de paseo aquí en México, escuchó esto, le dio clic ahí y se topó con nuestro programa. Con nuestro programa, obviamente, se puso a navegar en la página y me escribió, y ella nos escucha ya fielmente desde hace varias semanas. Allá en España, o baja los podcasts, dice que se tiene que levantar muy temprano, porque ella da clases en el Politécnico de Madrid, y aparte pues también trabaja, se tiene su bufete de abogados y todo lo demás. Es una arquitecta súper reconocida en España, y me mandó, por ejemplo, parte de su currículum y todo, y me quedé impresionado. Y ella me ha dado algunos tips, pero también me dijo que este programa, bajó muchos podcasts, que le encanta, y no nada más eso, le agradezco mucho la difusión, porque de repente nosotros tenemos un contador en esta página, y no nada más es el contador funciona sobre la página, sino que también me dice, por ejemplo, de qué país, de qué ciudad. Aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, me dice hasta las delegaciones de donde la gente se está conectando. No me da las direcciones porque no es tan específica en ese aspecto, pero sí me da, por ejemplo, en la Ciudad de México de la delegación tal, en la República Mexicana me dice el estado, me dice la ciudad. En alrededor, internacionalmente, nada más me da el país y me da la ciudad. Me quedé impresionado de que ella le dio a varios de sus alumnos la dirección de nosotros, de este programa Elite Espacios. De verdad se lo agradezco mucho. Y nada más en esta última semana tuve 3,822 entradas de Madrid. Nada más de ahí de Madrid. Me dijo que son varios de sus estudiantes, pero que se corrió la voz entre varios de ellos sobre un programa que de arquitectura, aunque no siempre hablamos de arquitectura, pero sobre este programa de nosotros. Creo que ya me extendí mucho dándoles esta breve introducción, pero de verdad le agradezco muchísimo a esas 3,000 personas que ya nos están escuchando o que están bajando los podcasts de Elite Espacios en Madrid, nada más gracias a esta arquitecta. De verdad te lo agradezco muchísimo por toda esta publicidad que nos hiciste. Y pues vamos a empezar, obviamente, con esta reflexión semanal. Les recuerdo que ya no le llamamos frase, sino reflexión. Y esta reflexión semanal dice así: si el mundo te parece frío, enciende fuego para calentarlo. Pues me gustó mucho esta frase porque ¿cuánta gente dice, bueno, me parece fría la ciudad, me parece fría? Les recuerdo, por ejemplo, en diciembre tuvimos un programa sobre estas construcciones extrañas y todo esto que estábamos diciendo. Pues a la gente le parece fría la construcción, pues le puso fuego, ¿no? Como dicen en otras partes, le puso candela para poder crear cosas nuevas y todo lo demás. Así que, pues, estas torres yo siento que han sido un capricho para mucha gente. Entonces por eso me gustó esta frase, ¿no? Se las voy a repetir. Esta reflexión dice: si el mundo te parece frío, enciende fuego para calentarlo. Pues bien, México es el segundo país de mayor crecimiento en América Latina y una de las potencias mundiales emergentes más importantes. Se ve reflejado en el crecimiento del país, en todo tipo de industrias, y en este caso, bueno, pues en la industria de la construcción no se puede quedar atrás. La Ciudad de México se ha proclamado como la principal ciudad de América Latina en la que ha estado construyendo, proyectando, desarrollando rascacielos, los cuales pues realmente van a albergar los corporativos más importantes, no nada más de México, sino de la región, inclusive oficinas internacionales, transnacionales, se van a ubicar en todos estos rascacielos, oficinas que van a representar a toda América Latina para alguna marca en especial. Y pues en realidad voy a enlistar varios de estos rascacielos, los cuales varios de ellos todavía no están construidos o todavía no están, mejor dicho, terminados. Uno que otro está detenido, pero ya están varios listos para erigirse dentro de un de muy poco tiempo en los cielos de nuestro país, ¿no? Se los voy a enumerar y ahorita voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. En realidad, pues vamos a empezar con la Torre Insignia, quien en este momento está, este edificio en realidad está súper alto, está localizado en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, tiene 330 metros de altura, incluyendo, bueno, obviamente incluye 30 metros de una antena, de una super antena, pero en realidad pues podemos hablar que son 77 pisos construidos en 300 metros. Es el rascacielos más alto de México en este momento. Su finalización está prevista para el año 2018, entre finales de 2017 y principios de 2018 se prevé la inauguración. ¿Y por qué digo que en este momento pues puede ser el edificio más alto? Pero no lo va a ser así, porque una vez que se termine la Torre Reforma, ahí en la Glorieta de Colón, va a ser el edificio más alto de todo Latinoamérica. Bueno, en realidad ya está, ya se está empezando su construcción, y del cual vamos a hablar, vamos a hacer un programa especialmente de este edificio, y voy a traer algunos invitados que nos van a platicar de este edificio. Por eso ahorita no quiero hablar tanto de esto, pero en realidad, pues sí, va a ser el edificio más alto para todo Latinoamérica. Obviamente, incluyendo toda la República Mexicana, y esta Torre Insignia, pues va a ser la segunda en Latinoamérica, ¿no? La Torre COI, que está, este rascacielos, pues se puede considerar ahorita como el segundo, relativamente el segundo, que está también en San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey. Este edificio tiene 276 metros de altura, dividido en 67 pisos, y ya está terminado, se terminó el año pasado, y pues en realidad sí es un edificio monumental, y pues vale mucho la pena que vayan a visitarlos. Aquí hay algo muy extraño, en donde este tercer edificio del cual voy a hablar de él, es la Torre Mitica. Este edificio, exclusivamente de oficinas, tiene una altura de 267 metros, 60 pisos de construcción, pero la cosa más increíble es que la construcción fue detenida. Está ubicado en la zona de Coyoacán, precisamente ahí en la zona, en la calle Churubusco, y está detenido por una situación de aspectos legales que pues está un poco más extraño esta situación, ¿no? La Torre Reforma, de la cual ya estaba yo hablando, en un principio se tenía programada de 244 metros de altura con 57 pisos, pero en realidad pues no es así, va a tener muchísimo más pisos. Y allí también hay un problema en el nombre, porque ya hay una Torre Reforma, y de la cual pues vamos a hablar después de este corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios.